Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, Con Sentido Humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Muy buenas tardes, qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo y ya estamos aquí listos, pues transmitiendo desde casita, como ya hemos platicado en otras ocasiones. Ya ves que esta pandemia pues nos ha orillado a eso y pues nosotros lo estamos haciendo con muchísimo gusto. Pues algunos temas aquí pendientes, sobre todo en nuestra red social de Escuela para Padres de Chalco, donde nos comentan pues que podamos tocar algunas cosas que en un momento dado pues pueden ayudar pues como información, o también pueden ayudar como herramienta para que los padres puedan tenerlo ahí como presente a la hora de educar a sus hijos. Me han estado preguntando sobre las escuelas, les comentaba yo la vez pasada, no tenemos información de ello, pero pues estén muy atentos a todas aquellas informaciones que de manera oficial se dan ahora mucho por internet. No es difícil, ya muchos papás están muy tienes la habilidad de buscar en internet muy fácilmente, porque también ya los teléfonos, ya en un asunto más portátil, más que andas cargando un teléfono inteligente, pues ahí rápidamente puedes escribir una dirección y pues inmediatamente te saldrá la información que requieres, y si no también puedes estar navegando pues hasta que la encuentres, ¿verdad? Pues bien, hoy en día vamos a hablar de un tema, yo creo, un poco difícil. No voy a profundizar en el tema, sin duda creo que como en otras ocasiones tendríamos que tener un especialista. Ya cuando andemos por ahí por la cabina, pues invitaremos a alguien que hable al 100%, que tenga un conocimiento real de pues este tema que vamos a tratar el día de hoy. Pero antes quisiera recordarte los números ahí en cabina, que son el 597-978-5252, o también nos puedes enviar un WhatsApp al 5540-6154-59. Búscanos también en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter como @lavoladora, o visita nuestra página www.lavoladora.org. Y en esta página, bueno, vas a navegar y vas a encontrar todo lo que la radio está haciendo hoy por ti. Es La Voladora en el 97.3 de FM desde Ameca Meca. Así es que vámonos ya pues con este tema que ya lo he sugerido. He tratado de pues de informarme lo más preciso. Sé que es un tema que seguramente a muchos les causará pues por ahí alguna mala sensación, porque quizá lo han vivido o lo han vivido de cerca, o han tenido miedo de que sus hijos principalmente pues puedan ser víctimas de algún abuso, sobre todo un abuso que se puede dar en la casa o se puede dar en algún otro lugar. Hoy vamos a hablar de cuáles son las características de un abusador de niños y niñas. Estamos hablando desde el punto de vista sexual, esta aberración que tienen algunas personas, algunos adultos, por engañar a los niños, engañar a las niñas. Es un asunto que es difícil a veces de abordar en un tema de radio, porque necesariamente se requieren muchas fuentes, sobre todo fidedignas, para poder que nosotros podamos dar algún dato. En nuestra investigación, la verdad es que pues hemos visto, y también en la práctica, que a veces es algo de lo que nadie quiere hablar. Ni siquiera los padres de familia, que en su momento quizá pudieron haber sido abusados por familiares o por otras personas, no quieren hablar, y creo que se comprende, ¿no? A veces no se quiere volver a tocar esta situación tan dolorosa, que inclusive ya siendo adultos todavía está representando intentando haber sido un trauma para ellos. Vamos hoy a abordar eso, vamos a hablar poco a poco. Y bueno, pues si tú quieres enviarnos un mensaje, quieres hablar por teléfono con nosotros, bueno, pues con mucho gusto he dado por ahí los números, pero sobre todo en el WhatsApp, te lo recuerdo, 5540-6154-59. Nos puedes enviar un mensajito a propósito del tema de hoy. Pues bien, una de las características más importantes que un padre tiene por objetivo, pues, es cuidar y proteger a sus hijos. Sin duda, la protección se convierte en un asunto de todos los días. Se activa en nosotros los padres este sentido de protección hacia el otro, del cuidado y del amor que le tenemos. Ningún padre quiere que sus hijos sufran por cualquier cosa. La verdad es que a veces hasta habrá algunos más exagerados que otros, algunos que querrán que no les dé ni siquiera el aire ni el sol, pero sin duda cada padre tiene ese instinto de cuidar y proteger. ¿Cuántos padres no se descubren teniendo una fuerza brutal al defender a sus hijos? Como padres que tú los conoces muy tranquilos, muy calmados, pero que después pues se convierten en una fiera con tal de defender a sus pequeños. Es un instinto pues generacional, evolutivo, pero sin duda algo que no ha cambiado en los padres de familia. Desde la protección para que ese niño o esa niña pueda sobrevivir, hasta el asunto de que pues en todas las etapas de la vida los padres intenten protegerlos. Protegerlos de muchas cosas, ¿no? Protegerlos del peligro, protegerlos justamente de los abusos de otras personas, protegerlos de que les proporcionen lo que esos padres no tuvieron, protegerlos quizá a lo mejor de que algún adulto los trate mal, los maltrate, y posteriormente, bueno, pues, que incluso hasta la pareja que vayan a tener esos hijos pues no abuse de ellos. Entonces, esta palabra abuso pues se convierte como en un tema de todos los días. En las escuelas, pues también es algo que tiene una relevancia en el sentido en que los padres no queremos que los maestros abusen de nuestros hijos. Y estamos hablando pues de diferentes niveles de abuso, como quizá a lo mejor dejarles mucha tarea, cargarles la mano, que les digan o les pongan apodos, que los estigmaticen como a lo mejor los burros o los aplicados del salón. Quizá todo este tipo o este abanico de abusos, pues son los que los padres siempre tienen que estar ahí como que al pendiente para saber qué está pasando con los hijos. Estos interrogatorios en donde el padre pues generalmente le pregunta al hijo que cómo le fue, siempre van como condicionados a ver si no les hicieron nada. Así es como dicen los padres. Me interesa que no le haya pasado nada y pues la verdad a veces le interrogo de más. Tener la habilidad de interrogar a un hijo, la verdad es que se convierte en un asunto de un desafío, porque los niños suelen ser muy temperamentales. Los padres tenemos por labor decir muchas veces no, pero también hacer muchas preguntas. Y entonces dentro de esas preguntas siempre estamos como, ¿cómo te fue? ¿Ya no te molestó el amiguito? ¿Ya no te molestó el maestro? Oye, ¿no te molesta algún niño más grande en la escuela? Entonces, este afán que nosotros tenemos todos los días de protección, pues nos hace reconocer también que no todo el tiempo vamos a estar con nuestros hijos. Hay quienes, por ejemplo, pues lo primero que recomiendan es enseñar a los hijos a autoprotegerse, a no dejarse engañar, a que esa inocencia de confiarse demasiado, pues vaya más bien encaminada a desconfiar. Desafortunadamente los padres a veces tenemos que enseñar eso, a desconfiar de cosas y de situaciones y de personas que en un momento dado nos piden, nos solicitan hacer cierto tipo de cosas. Pero los padres somos los que debemos de establecer, primeramente antes de la protección, es un diálogo con nuestros hijos. Una de las características que tenemos nosotros que generar en nuestros hijos pues es la confianza. La confianza pues solamente se gana pues escuchando, sabiendo escuchar, sin interrumpir, sin juzgar, sin regañar, sin pegar, porque nuestros hijos nos están diciendo algo que a veces en la familia no nos gustan los temas, ¿no? Pero creo que tenemos que tener con nuestros hijos esta libertad de hablar de todo. Cuando no lo tenemos, pues entonces los hijos como que no nos quieren contar nada. Decía un niño que estaba sufriendo algo parecido a esto del abuso dentro de la escuela, y entonces decide platicármelo a mí en un pequeño receso en donde el niño quería platicar conmigo, pues como soy una persona que constantemente está ahí en la escuela y a veces atiende a los niños que tienen por ahí algunas pequeñas crisis o cosas así, este niño me platicó y me comentó que el primo pues estaba por ahí haciéndole algunas cosas que a él no le agradaban. Y una de las preguntas fue, ¿ya le dijiste a tu mamá después de escucharlo? Y el niño dijo, no. Yo le preguntaba, ¿pero por qué no? Porque mi mamá se enoja. ¿Cómo es que se enoja? Y se me pega, me avienta, me grita, me dice que yo tuve la culpa. Entonces, no, a mi mamá no le quiero decir. Y a tu papá, dice, no, es que mi papá no me va a creer. Siempre que le platico algo, no me cree. Entonces, yo creo que los padres tenemos que estar en la antesala de primero establecer una buena comunicación con nuestros hijos, saberlos escuchar independientemente del tema, para que cuando justamente les suceda algo, tengan la confianza de contar lo que sea. Incluso si pudieran estar amenazados por esa persona que está intentando abusar de ellos. Así es que yo creo que por ahí es donde nosotros debemos de empezar en este tema. Tratar de saber que la confianza de nuestros hijos no la hemos ganado. ¿Cómo lo vamos a ganar? Platicando, teniendo un diálogo todos los días. Quizá nuestros hijos nos platiquen cosas ahí como muy aventuradas o fuera de lógica o fuera de algo razonable, fuera del razonamiento real. La realidad muchas veces nos va como confundiendo en el sentido de que mi hijo pues fantasía, mi hijo nada más cuenta. Minimizamos el hecho de que nuestros hijos nos puedan contar desde lo más común hasta lo más serio. Lo ideal sería pues establecer siempre esta protección que nosotros queremos para ellos, pero que ellos la sientan y que ellos realmente la vivan. Que todos los días tengan la confianza de poderle decir sin miedo a mamá qué es lo que está pasando. Muchos papás me dicen, oye Miguel, ¿por qué siempre refieres decirle a la mamá y no a los papás? De entrada porque los hijos tienen un contacto inmediato con las madres, porque ellas los cuidan, ellos están en casa, van con ellos a la escuela, etcétera, etcétera. En segunda, pues también en nuestra experiencia o en mi experiencia he visto que a veces culturalmente o porque sistemáticamente en la familia siempre hacen creer que el hombre es el más malo y el más fuerte y el que más regaña y el que más pega, pues a veces los hijos también desde ese punto de vista pues no llegan inmediatamente con el papá, ¿verdad? Salvo hoy en día que hay ya padres de familia pues que están muy conectados con sus hijos. Pero vamos a ir a una pausa y en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 17 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. XHECA, La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos y por estar atentos al tema de hoy aquí en tu programa Sentido Humano. Antes de continuar con él, pues quiero invitarte a que si tú tienes por ahí algún problema emocional, celos, miedo, angustia, desesperación, pues todas esas emociones tan fuertes para muchos que no te dejan vivir en paz, bueno, pues puedes acudir con nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. Ya empiezan a abrir algunos grupos, pero si tú quieres tener una orientación telefónica gratuita, pues márcales al 3092-1246 y con mucho gusto te darán una orientación. La orientación es totalmente gratuita y pues ellos están laborando desde 7 a 8:30 p.m. Y bueno, nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. También te sigo invitando a que pues visites a nuestro gran amigo Alex allá en Amecameca. Se encuentra en la calle San Francisco, muy cerquita de la radio. Él pues está ahorita emprendiendo este pequeño negocio de quesadillas. Con mucho gusto puedes acercarte con él. Ya en unos minutos te daré de nueva cuenta el número telefónico porque se me traspapeló. Pero sí, visítalo por ahí a nuestro amigo Alex. Bien. Seguimos con nuestro tema. Nuestro tema el día de hoy, estamos hablando de los abusadores de niños o niñas y estamos hablando desde el punto de vista sexual. Te platiqué como en las escuelas pues es muy común este tipo de temas y bueno, pues como a veces nos toca platicar con los niños y la verdad yo sigo sorprendiéndome de que los niños no le quieran platicar a sus papás. Características de los padres que no escuchan, que no logran entablar un diálogo, que no les permiten a los hijos tener opinión, que demeritan el hecho de que lo que estén diciendo sea verdad, consideran que por tener una edad corta pues están fantaseando. He escuchado de algunos padres decirme a mí, es que está muy pequeño y pues inventa cosas. La realidad es que muchas veces los maestros también dentro del aula pueden darse cuenta cuando un niño tiene algo, cuando está triste en el salón, cuando duerme demasiado, cuando antes era muy activo y ahora le cuesta trabajo, incluso terminar trabajos, ya no es participativo, suele ser un niño a lo mejor ya más tímido, en donde intente, por ejemplo, pues no sé, que nadie se acerque a él, y que si tú como maestro antes, pues, no sé, le tocabas el hombro, lo despeinabas, le veías su carita, jugabas con él, hoy sienta un rechazo, tanto para maestros como para maestras. Dependiendo, pues, del tipo de abuso, ya sea de un hombre o una mujer, pues él entonces manifestará un mayor rechazo hacia ese género, y entonces los maestros les llama mucho la atención esto, y entonces deciden platicar con los padres de familia. Pero ¿por qué el abuso se convierte en un asunto de importancia y que en un momento dado pues hay gente que lo llega a minimizar, tanto maestros como padres de familia? Algunas apuntan que quizá a lo mejor han vivido alguna experiencia parecida a ellos también y no quieren tocar el tema. Hay otros que apuntan en donde no se tienen los mecanismos ni los protocolos como para poder demandar o que le hagan caso a alguna autoridad a este tipo de casos. Y hay padres de familia que pues también omiten porque quizá ellos mismos han solapado que el niño sea abusado o que en su momento se enteraron y que en su casa aparentemente pues están arreglando las cosas, pero pues no necesariamente. Entonces es muy importante que nosotros como padres de familia y como maestros pues estemos muy atentos de ese tipo de situaciones. Nosotros en Escuela para Padres tenemos un protocolo, justamente. Hay quien me pregunta, oigan, ¿y cómo se autorregulan ustedes en ese tema? La verdad es que nosotros nunca tenemos contacto con los niños, a no ser de que se siga un protocolo establecido, incluso es brindado por nosotros a las escuelas, en donde nosotros no tengamos tanta libertad de poder estar ni platicando con una mamá a solas en algún lugar o con un niño. Y cuando realmente solicitan algún servicio, alguna orientación con los pequeños, siempre le solicitamos a la mamá que esté a unos metros de distancia o que tenga el conocimiento de que vamos a estar en una aula abierta hablando con el niño. Porque es una ayuda en la cual nos beneficia a los dos, tanto directivos como nosotros facilitadores. Ese tipo de protocolos a veces no existen en todos lugares. E inclusive a veces me causa mucha admiración cómo hay escuelas en donde uno puede entrar como si nada, o donde los padres de familia entran y salen, donde no hay una regulación para el acceso, donde la gente entra sin credencial. Desde luego que estamos también en ese tema en donde muchos padres se molestan porque les restringen, ¿no? Sin embargo, yo creo que una escuela siempre debe, en el horario que le corresponde cuidar a los niños, estar con ellos conviviendo, pues, y tener como reglas muy altas en el sentido del control, en donde la gente no se ande paseando nada más por ahí en el patio, o pueda entrar y salir, pues, como si nada. Me ha tocado escuelas en donde, pues, andan hasta vendiendo cosas adentro, ¿no? En la puerta de los salones, con los maestros enseñando los catálogos de perfumes o de zapatos. Y la verdad es que yo, cuando veo esto y pienso en este tipo de temas que nosotros estamos tocando el día de hoy, la verdad es que me deja así como que mucho que desear, ¿no? Me decía una mamá, dice, oye, Miguel, ¿y por qué ustedes siguen ciertas reglas y no todos? Esas reglas se las pusieron en las escuelas, aquí en la escuela, y les digo, no, en realidad no. Y es que ella me preguntaba, porque en alguna ocasión, digo, es una experiencia personal, ya terminaba la clase, pero tenía, la verdad, ganas de ir al baño. Y entonces yo le dije a una mamá, le digo, oye, ya casi era la última, mamá, ¿te puedo pedir un favor? Y me dice, sí, necesito que tú estés parada fuera del baño, porque necesito ocuparlo, no hay baño para maestros, tengo que ocupar el de los niños, pero necesitan también salir, que no entren niños. Y ella, pues, con mucho gusto accedió, y yo, pues, entré al baño, hice lo que tenía que hacer, salí, y fue muy rápido. Ya, me lavo las manos, me acerco a ella y le digo, bueno, pues, muchas gracias. Y se admiró mucho porque decía, bueno, ¿y por qué esos protocolos? O sea, ¿por qué esas formas? Le digo, porque es para seguridad de todos. Sí, malas interpretaciones no tiene que haber en nuestra presencia aquí dentro de la escuela. Bastante hacen las personas y los directivos como para aceptarnos, y no debe de haber nada confuso, pero nada confuso. ¿Cuántas escuelas nos hemos enterado en donde maestros y maestras y los mismos niños y los padres de familia, pues, nos indican cuando hay maestros también? No es la mayoría, pero uno que otro, pues, se caracterizan por tocar a los niños, por acercarlos, por meterles la mano debajo del uniforme. Entonces eso es aberrante y es una situación que inclusive legalmente está muy penado, y digo, ya ni digo socialmente, para este tipo de personas que a veces tienen que caer en un reclusorio, pues inclusive hasta los malos, por decirlo de algún modo, o las personas que equivocadamente están ahí, pero que, bueno, pues tienen otro tipo de hábitos, lo ven mal. Pero una persona que entra en un reclusorio por abuso, pues lo ven muy, muy mal. Entonces, el abuso se convierte entonces en algo importante, doloroso, y yo creo terrible y traumático para muchos padres de familia y para muchos niños. Pero, ¿cuáles son las características que un abusador, pues, tiene para podernos dar cuenta o tener prevención? Ojo, no todas las características que están aquí necesariamente representan a una persona abusadora. Hay que comprender el equilibrio entre amabilidad y el exceso de amabilidad, porque el exceso de amabilidad justamente es lo que nos hace dudar. Y entonces tenemos nosotros que guardar como mucho equilibrio a partir de esto que vamos a comentar. Fíjate, la primera característica para conocer el perfil de un abusador, pues, es justamente que esta característica no le compete nada más a una persona que es un heterosexual o un homosexual o un pedrasta. La verdad es que cualquier persona que nosotros vemos en la calle, jamás sabremos cuáles son las cosas que sexualmente él tiene distorsionadas o tiene mal aprendidas, no tuvo una educación sexual adecuada, y bueno, no lo vamos a poder saber porque no le vamos a preguntar eso a la gente. A veces el perfil que tiene el abusador, pues, no necesariamente es de un homosexual, no necesariamente es de un heterosexual. Sucede que, pues, las características de esas personas, pues, simplemente pueden ser unas personas comunes y corrientes, sin embargo, algo debe de haber mal dentro de ellos que pretenden, que se caracterizan por mirar a los niños y querer abusar de ellos. Fíjate que esto de la raza o del sexo de un abusador, la verdad es que pasa como a segundo término. Hay quienes creían en una época que los homosexuales son los que abusaban más, y no, la verdad es que ahora han desarrollado una comunidad en la cual, pues, ahora sí que ellos tienen sus elecciones, sus preferencias, sus lugares donde practicar o donde cortejar, en donde encontrar pareja. Antes, pues, era una característica así como donde nadie lo aceptaba y ellos no tenían algunos lugares en donde desarrollarse. Y muchos pensaban que todo homosexual, pues, abusaba. La verdad es que, la verdad no. las ocupaciones y los pasatiempos tan variados que ellos pueden tener con otra persona, bueno, pues puede realmente no ser característica de algún abusador. Entonces, nunca debemos descartar el hecho de que, ah, bueno, pues es que ¿quién fue el que abusó? Ah, pues lo más probable es que haya sido fulano porque tiene esta característica. No, hay abusadores, bueno, pues con todo respeto, pero hay inclusive dirigentes religiosos que lo han sido. Entonces, cualquier persona podría ser un abusador. Entonces, debes de siempre estar mirando cuál es su perfil, ¿no? Este perfil de adulto. Hay personas que también dicen, bueno, pues es que como está casado y tiene su esposa, no, pues no creo que sea un abusador. Lamentablemente, y con todas estas historias que nosotros nos enteramos dentro de las escuelas, pues no necesariamente. Es que tiene su esposa, pues no, no es una característica que defina. Hay padres de familia que incluso como padres son ejemplares, son proveedores, dan afecto a sus hijos, bueno, pues los mantienen bien, tienen una buena casa, a lo mejor tienen dinero. Pero como te vuelvo a repetir, nunca sabemos cuál sea la parte de la sexualidad de esa persona. Y han sido los principales abusadores de sus hijos, o de otros niños, o de sobrinos. Y a la gente le parece como increíble, ¿no? La propia familia le parece increíble. Pues bien, vamos a ir a otra pausa y en un momento dado, pues vamos a regresar con ese tema con un poquito de precaución. Vamos a una pausa. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 31 minutos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Gracias, ya estamos de regreso. Bien, pues antes de seguir con nuestro tema, pues quiero invitarte para que si tienes algún familiar que tiene problemas con el alcohol, pues visites a nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos, pero en este momento pues puedes recibir orientación gratuita para ver cómo le puedes hacer, qué puedes hacer, a dónde puedes acercarte para solucionar ese problema. Quizá a lo mejor este problema es tuyo, es personal, pues si quieres hacer una plática, realizar una plática, una cita con alguien para que te pueda orientar, pues nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos están poniendo este número telefónico de servicio tuyo, que es el 55-83-08-19-23. Y pues ellos están atendiendo de 10 a.m. a 6 p.m. Es orientación gratuita por teléfono de Alcohólicos Anónimos. Pues bien, antes del corte estábamos hablando pues de algunas formas en las cuales los abusadores pues tienden a ser, no necesariamente tienen una característica en especial. Entonces, bueno, pues tienes que entender primero que cualquier adulto podría ser un abusador sexual. Yo creo que la segunda parte es también importante porque es una de las más importantes. Dice, ten en cuenta que la mayoría de los abusadores son personas que los niños conocen. Hay un dato en donde apunta que mayormente los niños que son abusados, primeramente son abusados por la familia. Hay más casos de niños abusados dentro de las propias familias. Esto la verdad es que casi está en un porcentaje de un 60% contra un 30%, contra un 40% en donde los niños pues han sido atacados por desconocidos o por otras personas que no son propiamente de la familia, pero pues, que se pueden encontrar en otros lugares Fíjate que la mayoría de las casas de un abusador, pues resulta ser que el niño lo conoce. Esto toma ventaja para el abusador porque pues puede ganarse su confianza de otra manera. Quizá este asunto de la familia pues sea como una parte de ventaja para el abusador, porque pues lo puede tratar como sobrino, si es, desde luego que si es sobrina, en la casa, en la familia, como algo, como si no pasara nada. Otros niños, pues bueno, también suelen sufrir abusos pues por parte, en alguna institución donde tu hijo asista, en la escuela, en la iglesia, en el gimnasio, bueno, pues en otros lugares, ¿no? Ya sea por parte de un entrenador, un sacerdote, un pastor, un instructor, alguien que guíe a tu hijo y tenga que estar en contacto físico. También hay personas que, pues, digo, ahí prestan sus servicios a domicilio, y esos que te dicen, pues, deje a su hijo, pues tú necesitarías conocer muy, muy bien a la persona como para poderle tener confianza. Pero, pues, volvemos a lo mismo, el niño también tiene que saberse defender, tiene que gritar, tiene que decir algo. Nosotros los padres tenemos que educar a nuestros hijos para eso, para que no se queden callados. Entonces, esto de que la mayoría de los abusadores son personas de la familia es muy cierto. ¿Cuántos casos nosotros no hemos visto pues en las escuelas primarias en donde pues al final a veces es el propio padre abusado de ellos, o también la madre, porque las mujeres no son la excepción en el abuso? Una característica de las mujeres abusadoras pues son que solamente lo hacen, o en su mayoría, en un 90% lo hacen con niños, no con niñas. Entonces, es ver todo esto que nosotros te estamos diciendo como un sentido de prevención y no de alarma. No hay que confundirnos, no todos son abusadores. Hay personas que, bueno, suelen ser muy amables y ser muy cariñosos. Su personalidad está muy enfocada en esa parte, porque son cariñosos con todos. Pero también valdría la pena ver si es más cariñoso con alguno de tus hijos o con alguno de los sobrinos. O sea, como que tiene a su preferido. Regularmente las características del abusador pues son que suelen ver, respirar, dicen algunas literaturas, pues la vulnerabilidad del niño y de su entorno. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que muchas veces, así como desarrollan una habilidad para mentir, para engañar, pues también desarrollan esta habilidad de observar si el niño es como hijo de madre soltera, o bueno, o es hijo de una familia completa, pero se la pasa mucho tiempo solo, o quizá a lo mejor se quede con la abuela, y la abuela pues se confía demasiado de las personas y pueda permitirle a este abusador o abusadora pues estar con el niño mucho tiempo, a solas. Entonces, son muchas cosas las que nosotros tenemos que revisar. Siempre tener cuidado. Recuerdo mucho como una mamá en alguna ocasión preguntaba, ¿y esta escuela qué protocolo tiene para proteger a los niños de algún abuso? Pues la verdad es que todos los papás se quedaron pues así como viéndose unos entre otros, y los maestros también. Entonces, sí debemos de exigir ya, creo que las nuevas exigencias tienen que ver con esa protección para nuestros hijos desde lo físico, desde lo emocional y desde lo sexual, en el sentido de que pues, alguien tiene que vigilar y estar al pendiente de que no le pase nada a ese niño o a esa niña. Entonces, son características que a veces nosotros tenemos que ir viendo. La otra es, pues, que hay que advertir comportamientos de aquellos que son muy cercanos a tus hijos, ¿no? Los abusadores tienen características como muy parecidas, muy, muy especiales. Suelen ser personas que a veces suelen prestar mucho interés a los adultos como a los niños, pero la característica es que en observación siempre están viendo al niño. ¿Cuántos papás nos han dicho? Pues sí, yo veía como que se le quedaba viendo, y luego veía su cuerpo y lo veía de arriba para abajo, y le invitaba a salir y le compraba cosas, y la verdad es que sí fui desconfiando desde un principio, pero no creí que fuera a pasar. Dice que los abusadores tienden a hablar de los niños o tratarlos como si fueran adultos, es decir, pueden platicar con los papás o con algún conocido y refiriéndose al niño como si fuera una persona adulta. Es una característica muy, muy especial. Hablan como si, incluso como si insinuaran que el niño pudiera tener la capacidad de pensar o de relacionarse o tocar temas como de adultos. No necesariamente sexual, sino ya como de otro nivel. O sea, ya no los ven como unos niños. Los abusadores pues también suelen asegurar que aman a todos los niños, que los quieren, que ellos son así. No, si yo quiero a todos los niños, yo los amo. Lo sienten como si ellos también aún no fueran. Es una característica ahí como como extraña, como rara, pero pues tiene mucho que ver. Hay que buscar también este tipo de señales. Algunas literaturas utilizan el término grooming. El término pues se refiere al engatusamiento. Es decir, los abusadores suelen ver a los chicos en su entorno en donde no haya quien los defienda, sobre todo con mucha fuerza. O ver entornos en los cuales los chicos no puedan tener un contacto emocional o una relación emocional fuerte con la madre o con la abuela. Es bien peligroso que nosotros como padres nombremos a nuestros hijos y les digamos qué características tienen emocionalmente hablando. Ah, es que él es muy tímido, él nunca te va a reclamar algo, él no sabe gritar, él no se sabe defender. O sea, a veces los padres también damos cierta información y aun cuando el abusador tiene la habilidad de identificar ese tipo de niños, pues nosotros les complementamos mucho esa idea. Y entonces también nosotros pues podemos estar ahí como cooperando para que nuestros hijos pues sean así. Yo le decía a un padre de familia, pues mira, yo lo que hago con mis hijos es decirles que cualquier persona que te insinúe el querer hacer cosas que no están permitidas dentro de lo que nosotros te hemos enseñado, que te va a regalar a algo, que te va a llevar a algo, que te va a ir mejor, o que te amenace con que si te hace algo, te toca, te regala o algo, te amenace con que nos va a pasar algo a nosotros, no les creas. Tú vienes conmigo con toda confianza, me lo platicas como quieras platicármelo, yo te voy a escuchar siempre, pase lo que pase. Entonces nosotros los padres pues también tenemos que ahí como advertir el hecho de que no le suceda nada. Pero por otro lado también tenemos que valorar y entender que a veces los hijos no tienen la habilidad de retener todo eso, y más en una situación de crisis, en donde se está presentando la situación y donde no saben qué hacer. Pero muchas veces nosotros vamos diciéndole al abusador pues que nuestro hijo está casi vulnerable y que él es capaz de irse con cualquier persona. A veces oigo que dicen los padres de los hijos. Y entonces aquellas personas que tienen por característica abusar, pues parece caldo cultivo para ellos. Nunca platiques que tus hijos tienen ciertas deficiencias emocionales en relación contigo como padre. Por ejemplo, hay papás que dicen, no, es que él nunca me confía nada. Híjole, le estás dando, la verdad, la herramienta más poderosa a aquellos que abusan. No lo digas, es preferible no decirlo. Mejor trabaja en ello, trabaja con tus hijos y con tus hijas para que no sufran de abuso. Es que mamá, el maestro de educación física, me dijo que me quitara mi chofer. Pero ¿y por qué te lo vas a quitar? Pues no sé, es que él me dijo. Y luego hasta me dijo, pues haz esto o haz lo otro, o date una vuelta, o enséñame esto, enséñame el otro. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que tengan su propio criterio, por más maestro que sea. Recuerdo el ejemplo de una mamá en donde el maestro de su hijo pues quiso de cierta manera tocarlo, ya lo tocaba continuamente de la cintura, del hombro, lo abrazaba, hasta que pues la mamá preguntó con el maestro, mi hijo me platica, dice, no señora, la verdad no, eso no es cierto. Bueno, pues yo le pido el favor que no lo toque. Entonces, este maestro vuelve a hacer lo mismo y el niño decide salirse del salón e irse corriendo en la dirección. El maestro obviamente no lo dejaba salir. Y los amiguitos ayudaron al niño a salirse y el niño fue y habló con la directora. Y le platicó qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, ¿qué pueden nuestros hijos defenderse? Saber quién es la figura de autoridad que le sigue al maestro. Siempre tiene que quedarle muy claro. Hay papás que, bueno, pues dicen, pues yo todo lo que te hagan me vas a decir y vas a ver lo que le va a pasar al maestro si es que te hace esto, si es que te toca. Y, bueno, se convierte en un tema en donde hay mucha tensión y a veces los niños dudan, ahí es donde dudan para podérselo comprar, para podérselo contar a su papá o a su mamá. Entonces, características del posible abusador. Fíjate que los niños, pues sí son vulnerables, pero a veces estos señores o señoras pues tienden a tener la habilidad de ver con qué niño. Ya no importa tanto si está bonito, si está güerito, si esto, lo otro. No, y es más que nada plena vulnerabilidad. Algunos se aprovechan de los niños, de padres solteros o de madres solteras. ¿Por qué? Pues porque los ven como en desventaja, como que no hay equipo para defender a ese niño. Normalmente una persona que abusa va a emplear pues juegos, cosas de moda, temas, dulces, algo que sabe que le gusta al niño, lo que ande de moda, lo que creemos que le gusta. Ellos van a utilizar ese tipo de lenguaje como para ganarse su confianza y entonces engatusar al niño, o este término del grooming, te digo, y que, bueno, pues puedan ir tomando confianza con él y empezar a nombrar cosas ya fuera de un nivel ya más alto, como, oye, ¿qué color de calzoncito traes? Cosas así, donde un niño debe de tener ese tipo de cosas, de no contestar. Pues a veces el abusador, pues él engatusar al niño y decir cosas así en secreto, empezar a probar ese niño hasta qué grado puede él abusar. Desde luego que un niño pues no sabe muchas veces cómo defenderse, ni siquiera identifica que puede ser abusado, no lo advierte, su sentido de anticipación no le funciona en ese momento. Entonces son personas que engatusan a los niños y que empiezan con una característica muy especial, es de guardar secretos. Empiezan con que, pero me guardas el secreto, no se lo platiques a nadie, ni a tus papás, ni nada. Esa es cosa de nosotros. Entonces poco a poco se van ganando la confianza del niño y a veces y es donde pega esta situación de cinismo de este tipo de personas, cuando conocemos bien las historias, pero donde el niño puede estar ya enganchado por este tipo de personas que abusan, sea hombre o sea mujer. Vamos a ir a un corte, no te vayas, regresamos. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 46 minutos. Muchos de nuestros compañeros son agredidos física y psicológicamente. Que si nos ven, que nos echen cloro, que nos saquen del transporte en el que vamos. Piensen si a ellos les gustaría que solo por el trabajo que desempeñan los maltrataran. Que nos vean como una ayuda, que nos vean como un apoyo. Deberían de entender que lo que nosotros hacemos es por ustedes, para ustedes y para mejorar sus salud. Merecemos ayuda y merecemos tu respeto. Gobierno de México. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por estar ahí, por estar aquí escuchando pues este tema un poquito difícil, ¿verdad? Y bueno, pues para continuar, quiero invitarte también para que pues nos visites en nuestra página www.lavoladora.org. Me gustaría mucho que la visitaras, tiene un contenido muy completo, sobre todo desde el punto de vista cultural y de nuevas ideas, nuevas en el sentido, no porque apenas hayan nacido, sino una nueva forma de hacer radio y sobre todo de pues, estructurar todo lo que es una página de La Voladora Radio en temas culturales sobre todo, pero también en información y pues también en opinión, porque nos puedes escribir ahí mismo si no estás de acuerdo con algún programa en el que se haya mencionado algo que no esté bien. Nosotros también, en sentido de aquí con sentido humano, pues estamos expuestos a eso y con mucho gusto te escucharemos, incluso te daremos un derecho de réplica. Pero sí, visita nuestra página y ahí puedes escribirnos todo lo que tú gustes y opinar también. Bien, vienen nuevos programas pronto, así es que estate al pendiente de todos ellos. Ya casi para finalizar, nosotros estamos ya de salida, pues quiero recalcar que este asunto del abuso hacia los niños es importante prevenirlo, pero sobre todo pues no estar cerrados a que en la familia no se puede dar, no estar cerrados a que en una iglesia no se puede dar, porque pues cómo, si Dios y esto, no. La verdad es que no, está en todas partes. Bien, necesitas como recomendación pues también supervisar las actividades extracurriculares de tus hijos. No sé si los lleves a alguna escuela a practicar algún deporte, alguna disciplina, o a lo mejor aprender arte, no sé, ir a una escuela de fútbol, de béisbol, no, lo que sea. Siempre tienes que estar muy, muy atento de cuáles son la forma sistemática en la que se manejan los alumnos dentro de este tipo de instituciones y pues siempre cómo se manejan en los baños, cosas así. Hay deportes que implican o algunas disciplinas, pues estarse cambiando y pues ver quién está dentro de esas instalaciones o cómo lo manejan. Pues otra cosa que puede ayudar hoy en día la tecnología, pues es instalar cámaras, ¿verdad? Hoy hay camaritas hasta de 5 centímetros en donde los papás, bueno, pues si tienen sospecha o duda de algo, pues con mucha libertad y con mucha accesibilidad se puede obtener ese tipo de productos y van a ayudar a que tú, pues, la verdad, espíes, entre comillas, a alguien si es que tienes dudas al respecto. También enséñale a tu hijo sobre la seguridad en línea, es importantísimo. Hoy cuántas personas que abusan de niños empiezan justamente en las redes sociales, poniéndose máscaras con perfiles que no corresponden a las fotos de ellos, utilizando fotografías de pues, niñas o niños, según sea el caso, y así es como también van enganchando. Fíjate que tienes que asegurarte que tu hijo sepa que nunca debe enviar imágenes a una persona que haya conocido apenas. Ni nunca, ¿eh? Yo siempre soy de nunca, ni siquiera la familia. Que tiene que identificar cuando alguien le está solicitando algo que no está bien. Cuestionarlo siempre. ¿Qué te gusta hacer? ¿A ti te gusta hacer esto? ¿Qué es lo que no te gusta hacer? ¿Con quién estás platicando? ¿En dónde te estás metiendo? ¿Qué está sucediendo? Fíjate que los abusadores de niños siempre le pedían a los menores que no se lo digan a los padres. Asegúrate entonces que tus niños comprendan que si alguien les pide que no les digan algo a ustedes, los padres, es porque ellos se meterán en algún problema y la verdad es que no es cierto. Siempre dile que no va a haber eso, que nunca te va a pasar nada, que es mejor que te avise todo. Hoy en día pues hay muchos lugares en donde pues los padres de familia queremos llevar a nuestros hijos a todas partes. Verifica primero ese tema. Pregúntale al maestro cómo es la forma en la que ellos deben de estar en ese lugar, cuál es la dinámica y dentro de esas dinámicas pues, que no corra riesgo. Pero una cosa muy importante, también hay que enseñar a nuestros hijos a reconocer cuáles son los tocamientos inapropiados, ¿no? Enséñale que nadie puede tocar sus áreas privadas. Decía una maestra en un kinder, nadie puede tocar todo lo que está dentro de tu ropa interior. Nadie puede tocar. Muchos padres definen estas áreas como aquellas cubiertas por el traje de baño. Pues sí, enséñale a tu hijo también a decir que no. A alejarse si alguien intenta tocarlo, a gritar, a manotear, a jalonearse, a irse. O también una estrategia, a guardar silencio, irse como si nada y después decir qué es lo que sucedió a la persona que más confianza le tenga, que en este caso pues son los padres de familia. La verdad es que tienes que solicitarle que acuda de inmediato contigo. Esto le va a ayudar y le va a dar un poco de seguridad. Pues son tantas los consejos y las características que nuestros hijos pues deben de tener muy, muy presentes. Otra cosa es que tú te encargues realmente de verificar que desde el punto de vista emocional tu hijo es fuerte, tiene una fortaleza. A veces los padres no suelen hacerlo o no saben hacerlo. Es bueno a veces ir con el psicólogo, no necesariamente cuando hay un problema es cuando vamos. No, a veces también como una forma de prevención. Decirle, quiero saber si mi hijo emocionalmente me tiene confianza, si es capaz de poderme contar algo que le suceda. Y muchas veces el psicólogo, o la psicóloga o alguien que le dé orientación a los niños, pues tiene este tipo como de test para poder identificar si el niño está fortalecido emocionalmente, si se siente protegido, si se siente seguro en casa. Hay padres de familia que, bueno, pues nos han pedido ayuda como para ver si el niño no ha sido abusado. Aun cuando no es nuestra área en un 100%, pues hay características que nos dicen cuando un niño lo es. A veces platicamos con los padres y les decimos, pues, cuáles son los síntomas de alarma que pudieran estar presentes. Inmediatamente se identifican y dicen, sí, creo que está sucediendo y mi hijo no me ha querido contar. Entonces, encárgate de fortalecer esta parte emocional, este vínculo que tú debes de tener con tu hijo. Mejora en el escucha. Escuchar no es tan fácil. Aquí hemos hablado un programa entero de qué saber escuchar. Entonces es importantísimo que tú te ofrezcas para que cuando este niño te quiera o esa niña te quiera contar algo, y se sienta acogido, acompañado, se sienta arropado, se sienta que no va a ser juzgado, que sienta que el espacio que su mamá tiene muy limitado en tiempo muchas veces, o papá, pues va a ser brindado para él en ese momento. Esos niños son los que pueden prevenir o salvarse de algún abuso. También hay personas que, pues, lamentablemente, aun cuando todas estas estrategias puedan ser vistas como algo prevenible, no funcionan. Sin embargo, siempre la plática honesta, sincera y con tranquilidad con un hijo es importantísimo para que él nos pueda contar. Yo creo que es importantísimo que nosotros también verifiquemos sus redes sociales, con quién se está relacionando. A veces, la verdad, me sorprende mucho que hay padres que digan, es que cómo me voy a meter en sus cosas, ¿no? Cuando a veces el niño tiene 7, 8, 9 años, o sea, por favor. Si hablamos, yo creo, de un adolescente, pues ahí sí entiendo que a lo mejor ni él mismo deje que te metas, pero quizá a lo mejor ya está preparado a esa edad para identificar algún abuso, o quizá no también. Entonces, nosotros tenemos esta parte de obligación y responsabilidad, es nuestro deber siempre estar vigilando a nuestros hijos en dónde andan, ¿sí? Entonces, hay países que, por ejemplo, tienen algunos mecanismos como para poder localizar abusadores en el vecindario, alguien que ha sido demandado, alguien que ha sido ya o ha estado en algún proceso de abuso hacia niños. Hay algunos países que sí tienen así como un mapeo, y este mapeo, bueno, pues permite también como ponerse muy en la alerta, pero hay quienes no lo tienen. Ya casi por último, porque ya casi nos vamos, ya casi estamos de salida, pues quiero decirte que siempre créele a tus hijos, siempre. Ya si después compruebas que no era cierto, entonces ya trabajas que la mentira no es buena. Pero si tú no les crees desde un principio y estás sufriendo un abuso, ese niño cuando sea adulto estará muy enojado contigo. Mamá o papá, que desafortunadamente, si me estás escuchando, pues eres protectora de un abusador, del tío, del hermano, del esposo, ya no lo hagas. La verdad es que no. Algún día se va a saber, y aparte le estás haciendo mucho daño a tus hijos emocionalmente. Ojalá y pues tomes en cuenta estas palabras que te digo. Y nada más, por último, pues voy a decirte que en México existe la Fiscalía Central de Investigaciones para la Atención de los Delitos Sexuales. Ahí puedes reportar a alguien para que puedan investigar. Hay personas que también, pues, no necesariamente son abusadores, suelen ser buenas personas. No todos son abusadores. Sin embargo, bueno, pues, tienes que estar muy alerta. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar, este fue tu programa Con Sentido Humano. Nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde. Muchas gracias a Rocío allá en los controles. Hasta pronto y bonita tarde. Porque la vida cada vez es más dura. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org.